Y la Junta Interna de los Trabajadores de ATE del Hospital Pediátrico Garrahan, uno de los más prestigiosos del país, informó que la muerte de un chico hace algunos días atrás, hace una semana, ahí en el hospital, fue producto de la enfermedad que él traía por agrotóxicos, por, digamos, estar contaminado con agrotóxicos. Está en línea Gustavo Lehrer, es miembro de la Junta Interna de ATE del Garrahan. ¿Cómo está, Lehrer? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Si me puedes hablar un poquitito más fuerte. Bien, haremos lo posible. Bueno, Lehrer, en realidad era para que nos confirme si efectivamente lo que los trabajadores entienden es que este chico falleció producto de, bueno, de haber sido contaminado por las fumigaciones por agrotóxicos. Sí, sí, sin ninguna duda, esto fue así. Igual está planteado, hecho público por la red de médicos de los pueblos fumigados. Todavía obviamente faltan realizar algunos análisis, pero por toda el entorno del pueblo donde vive y los antecedentes, ya el año pasado murió un niño también de ese mismo pueblo y una mamita se salvó, que estuvo a punto de ser trasplantada de vida y finalmente no fue necesario. Así que sí, sin ninguna duda, esto fue por los agrotóxicos. Esta gente, como dice el comunicado, vive lindero a una plantación de tomates, y el chico es envenenado al llevarse tierra a la boca, ¿no? Y aparte, los datos precedentes, que es la muerte del perro, la muerte de los chanchos, la muerte de las aves de corral, todos ellos además sin agusanarse. Así que nosotros venimos tomando el tema, hemos hecho varias charlas en el hospital. En el hospital vienen niños de todo el país. Estos son casos agudos, pero también hay casos crónicos de leucemias. Recientemente hemos auspiciado una charla con las madres del barrio Ituzaingó, que se dio en la Asociación Médica Antropológica, donde ellos han comentado toda la situación que tiene ahí. Bueno, esto, digamos, es un caso con un desenlace fatal, agudo, pero que no escapa a lo que nosotros venimos denunciando, que es el modelo agroindustrial de fumigación masiva, y donde, digamos, por el afán de lucro, muchos niños en nuestro caso, pero también adultos, se adquieren enfermedades muchas veces mortales, ¿no? Uh-huh. Lehrer, bueno, ustedes me decían, están participando, o algunos médicos de las reuniones de los médicos de pueblos fumigados. ¿Qué ustedes, como profesionales de la salud, cuál entienden que debería ser la distancia, digamos, de las poblaciones o de las viviendas de estos lugares que están siendo fumigados? No, justamente nosotros, no, como lo expresamos en el comunicado, no planteamos una distancia. Nosotros planteamos que se deje de fumigar, porque vos imaginate que cuando se hacen fumigaciones a gran escala, el esparcimiento por el aire, o el depósito en terreno, o el depósito en las aguas, es muy difícil de poder medir. Entonces, nuestro planteo es que se, por lo menos rápidamente, que se deje de fumigar con esos venenos, pues son venenos. Entonces, si son venenos, matan, y lo que hay que hacer es dejar de fumigar. Y lamentablemente no hay muchos médicos que están participando en esto. Nosotros de la Junta Interna venimos apoyando la labor de una compañera enfermera, que es la que está viajando a todos los congresos de los pueblos fumigados. Entramos en contacto con ellos y nosotros venimos apoyando esto, porque en todos lados vemos, en el hospital se ven los chicos que vienen de diferentes localidades. Está también el tema de la megaminería, que también es contaminante y también perjudica la salud de los chicos. En el hospital tendría que hacerse un protocolo especial de interrogatorio, sobre todo los chicos que vienen de esas zonas, para hacer un mapa mayor. Nosotros entendemos que eso es indispensable y que todos los profesionales de la salud tendrían que pronunciarse por que se deje de fumigar y también que se pare la minería a cielo abierto, ¿no? Que es también muy contaminante. Uh-huh.